Mención del juego. Personajes: Leon Scott Kennedy, Ashley Graham, Luis Cera, Ada Wong, Ingrid Honigam, Osmund Sattler, Vitores Méndez, Ramón Salazar, Jack Krauser y Albert Wesker. Relanzamientos: 2007 PC, 2005 PlayStation 2, 2011 PlayStation 3, 2016 PlayStation 4, 2011 Xbox 360, 2016 Xbox One, 2005 Nintendo GameCube, 2007 Nintendo Wii, 2019 Nintendo Switch y 2009 Cebu. Enemigos: campesinos, son los enemigos comunes del juego y con los que primero te encuentras. El Dr. Salvador, campesino más corpulento y armado con una motosierra. Del Lago, una horrible criatura creada a partir de experimentos con la plaga en criaturas marinas. El Gigante, monstruosa criatura de más de 5 metros de alto. Verdugo, sirviente y guardia personal de Ramón Salazar, con una gran agilidad y capacidad de esconderse, además de un cuerpo muy resistente a los ataques. JJ, fuerte y enorme soldado que utiliza una minigun como arma. U3, poderosa arma biológica a base de las plagas empleada por Sattler. Narrador, se trata de un prisionero ciego infectado con el parásito de las plagas. Tiene poderosas garras retráctiles de hierro en las manos con las que puede decapitarte o empalarte.